Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 26 de enero. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia. Y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo. Y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo, y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las de interpretar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado, después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto. Impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es la palabra hecha carne, aquel que nos ha revelado el camino, la verdad y la vida, que es el mismo Jesucristo, que nos da su palabra, porque Él es la palabra. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este tercer domingo del tiempo ordinario, que ha sido todo un regalo de Papa Francisco. Es el domingo de la palabra de Dios. Es decir, todos los días, todos los domingos, diríamos, son de la palabra de Dios, evidentemente. No es que una vez al año la recordamos. Todos los días debíamos de alimentarnos de la palabra y, naturalmente, de la Eucaristía, si fuera posible. Pero hoy es un día en que el Papa ha querido como subrayar la importancia de la palabra de Dios. Y que en cada casa haya una Biblia, dice el Papa, pero no una Biblia cerrada, sino abierta. Hoy en la casa hay computadora, hay televisión, pero falta la palabra. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones. La Biblia es ese libro gordo, grueso, que tiene 73 libros, la Biblia católica y la Biblia completa. La Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Es decir, la Eucaristía sí, es el cuerpo, alma, sangre y divinidad. La palabra contiene, la Escritura, perdón, contiene la palabra, por eso hay que respetar la palabra, ¿no? Pero la fe sabe que todo lo que creemos viene por la palabra y también por la tradición de la Iglesia. Hoy escuchamos aquí la lectura del libro de Nehemías, ¿verdad? El sacerdote Esdras encuentra el libro de la Torá, de la ley, la lee, y Esdras va leyendo y Nehemías va explicando. Y mire qué bonito, porque si no hay una explicación de la palabra de acuerdo a lo que la Iglesia cree, de la Biblia puede salir política, puede salir negocio, puede salir odio, porque dice la palabra que el malo debe ser ejecutado. Ustedes saben que el evangelismo está muy mal en este país. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. Se regresaron al Antiguo Testamento. Los nombres son Ebenezer, el Shaddai, el Elim, el Sion. ¿Pero qué es esto? No, la palabra mal explicada o manipulada. La gente cuando escuchaba la palabra se alegraba, dice, ¿no? Porque es como que te den a ti la comida cruda. Alguno tiene que cocinarla y eso es el magisterio de la Iglesia y la tradición viva de la Iglesia. Es una palabra, hermanos, que es una palabra para dar unidad. Hoy Pablo, en la carta a los Corintios, dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así es la Iglesia. Papa Francisco ha subrayado que todos tenemos lugar en la fe. Pero dentro de la fe, pues hay un camino. Es el camino de la verdad, de la vida, que es Jesucristo. No podemos sacar de la palabra iglesias. No, no salen iglesias. Una es la Iglesia. Y finalmente, por eso hoy Jesús que es la palabra, entra a la sinagoga, lee la palabra, lee la escritura y dice: esa escritura se ha cumplido hoy. Y hace la lectura del jubileo, que es la lectura donde dice que será anunciada la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, el año de gracia. Estamos en el año jubilar. Por eso qué importancia que la palabra aumente en nosotros esa esperanza para darla a los demás. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿cuánto tiempo al día, en qué momento escuchamos directamente la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura? Como digo, no equivale completamente, pero escuchar la Escritura es escuchar la palabra. Y en segundo lugar, esa palabra nos da esperanza, porque hay quien lee la Biblia buscando la parte que le gusta. Algunos son vindicativos, entonces leen la parte de la venganza, otros quieren que descargue la riqueza, otros quieren hablar del fin del mundo. Encontramos esperanza y nutrimos la esperanza de la lectura de la palabra de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es la palabra y le decimos: oh Cristo, eres la palabra eterna del Padre, palabra que no se hizo libro, palabra que se hizo carne y está presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Danos, Señor, hambre de escucharte, hambre de recibirte como palabra, como semilla de vida que entra a nuestros corazones, como luz que ilumina nuestros ojos. Y así podremos tener esperanza y llevar al mundo necesitado de la esperanza esta paz, esta justicia, este bien, este perdón, esta luz que están presentes en ti, Jesucristo, palabra que siempre se cumple hoy, porque te escuchamos, creemos y nos das la vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 recoge las palabras que Pedro le dice a Jesús en Juan 6:60. Le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Estamos en un mundo sobrecomunicado. ¿Cuántos texteos haces al día? ¿Cuántos WhatsApps? ¿Cuántos Facebook? ¿Cuánto YouTube? Hoy como nunca el mundo está lleno de palabras, pero una es la palabra verdadera. Y delante de esa palabra que se calle en todas las palabras, callémonos tú y yo, para que esa palabra que es Jesucristo resuene profundamente en nuestro corazón, palabra que nos dé esperanza. Imaginando pues a Jesús que esté en la sinagoga, todos le creen, después van a rechazarlo, porque hay gente que quiere que la palabra diga lo que ellos quieren oír. Nosotros seamos humildes y una vez más digamos: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, en primer lugar recordar, hoy es el domingo de la palabra, pero todos los domingos y todos los días son días de la palabra. Una persona me decía que hacía una cosa tan sencilla y tan bonita. Antes de salir de mi casa, cada día, cada mañana, leo un poquito la palabra o la escucho. También se transmite por la radio, ¿no? Y al regresar, antes de cualquier otra cosa, vuelvo a escuchar otro trocito, otra cita, otro versículo de la palabra. Eso es muy hermoso, porque es un alimento humilde, pero efectivo. Tener entonces más apertura, más escucha a la palabra, entre tantas palabras que son palabras falsas, desde la propaganda comercial, la propaganda política, la propaganda cultural. Cristo es la palabra. En segundo lugar, nosotros pues también recordemos, la palabra no se puede separar de la Eucaristía. Son dos panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Por favor, no caigamos en el error de los hermanos separados, el protestantismo. Ellos por eso tienen tanta división, porque se quedaron con el texto de la Escritura y perdieron el pan. La escritura se puede discutir, el pan no se discute. O crees o no crees. Nunca separamos las dos formas de alimento, la palabra de la escritura y la palabra de la Eucaristía, y crecerá nuestra esperanza. Lo pedimos por intercesión de María, que escuchó la palabra en su corazón, se hizo seno, se hizo carne en su seno, y le decimos en este año, María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.